Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor recibimos a Antonita Prates y a Facundo Ureta, que son del área de Derechos Humanos de la Oficina de Pueblos Indígenas, y nos vienen a traer un caso que se ha presentado, una recomendación ante el Instituto Nacional Indígena. ¿Cómo te va, Antonita? Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero que nos cuentes un poco, y Facundo también, por supuesto, de qué se trata esta intervención del Defensor del Pueblo para defender los derechos de los indígenas. Esta es una recomendación que se hizo desde la Defensoría del Pueblo de la Nación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por el tema de la personería jurídica de una comunidad indígena en Río Negro y que ponía un poco de relevancia los desacuerdos o los desencuentros que hay entre nación y provincia a la hora de coordinar las acciones para otorgar la personería jurídica. Se hizo la recomendación hace un par de semanas y bueno, nos parece importante toda la investigación que llevó a esa recomendación que la hizo Facundo Ureta. Perfecto, entonces Facundo, contanos un poco cómo surgió esta recomendación, cómo surgió la actuación primero, cómo llegó acá esta actuación y cuál fue el trámite que se hizo aquí. Sí, bueno, la actuación ingresa a la Defensoría en el año 2013 como consecuencia de la presentación de los abogados de la comunidad Tambo Báez. En la denuncia expresan que esta comunidad, Tambo Báez, ocupaba un territorio cerca de Bariloche, que fueron desalojados en el año 2006, perdón si me equivoco con alguna fecha, pero... No hay problema. A partir del año 2006 son desalojados y esta tierra es ocupada por alguien, un tercero ajeno a la comunidad. Luego de muchas luchas y muchas reclamos de la comunidad, logran volver al territorio comunitario en el año 2009. Y a partir de ese momento empiezan a solicitarle al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y al CODESI, que es el órgano local de cuestiones indígenas, que los reconozca como comunidad y lleven a cabo el relevamiento territorial. ¿Qué es el relevamiento territorial? Es una ley nacional, dispone que el Estado tiene que relevar todos los territorios que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas y durante ese periodo no se puede hacer ningún desalojo de estas comunidades. Y por otro lado, este reconocimiento formal que solicitan es la inscripción de la comunidad como tal ante los registros. Es un registro que lleva la provincia en coordinación con el Estado Nacional. Bueno, después de recuperar el territorio, se presentan ante INAHI y al CODESI, reconózcanme. El Instituto Nacional guarda silencio, al mismo que el provincial. Ellos elevan diferentes reclamos y frente al silencio se le da intervención a la Defensoría, diciéndole, miren, estamos hace 2-3 años pidiendo a la Defensor la personalidad jurídica que no nos entregan. ¿Hubo algún intento de desalojo o algo así después de esto? No, después de que ellos logran reingresar al territorio, no tuvieron otro intento de desalojo. Lo que sí tenían era un litigio que lleva el Ministerio de Defensa, porque las tierras que ocupan son del ejército, o formalmente están registradas como del ejército. Hay un proceso judicial en trámite, si bien no había ningún desalojo ordenado en ese juicio. De hecho, ya vamos a ver, parte de la recomendación tenía que ver con este juicio. Es importante aclarar acá lo que recién resaltaba Facundo, de que la ley 26.160, que suspende los desalojos de las comunidades de los territorios que habitan. Entonces, esa ley está vigente. En fines del 2013, se prorrogó por medio de otra ley. Entonces, para desalojar una comunidad, hay que tener, la justicia tiene que... fallar. Claro, tiene que ser muy atenta por la vigencia de esta ley. Perfecto, Facundo. ¿Y cómo sigue la actuación entonces? Bueno, a partir de ese momento, nosotros recibimos la documentación contactada a los letrados de la comunidad y requerimos explicaciones, información al Instituto Nacional y al CODESI para sobre qué acción estaban llevando efectivamente a cabo para reconocer este derecho a la inscripción de la personalidad jurídica de las comunidades. Nos responden ahí de que había conflictos entre esta comunidad, Tambo Báez, que es la que se acercó a la Defensoría, y otra comunidad, Los Robles, que ambos pedían el relevamiento, el reconocimiento y la inscripción como, como comunidades indígenas, y señalaban que tenían derecho sobre el mismo territorio. Claro. Y frente a este conflicto había citado una instancia de mediación, a la que comparecimos a solicitud de la comunidad. Estas se realizaron en el mes, fines del año 2013, a través de la oficina del defensor en la provincia de Río Negro, María Eugenia, ajá, y bueno, se presentó en las dos instancias en las que no hubo acuerdo. Ambas partes, ambas comunidades, iban reclamando como propio ese territorio, y las instituciones públicas no tomaron definición alguna. No obstante, lo que sí quedó claro fue que todas las comunidades indígenas de la zona reconocían a Tambo Báez como la que tradicionalmente había ocupado esos territorios. E incluso el propio Los Robles, si bien sigue pidiendo formalmente el reconocimiento de la personería del territorio, sí dejó en claro que él no lo ocupó tradicionalmente y que él simplemente quería llegar a un acuerdo y negociar alguna parte del territorio. Claro. ¿Y cómo seguiría entonces la actuación ahora, Antonieta? ¿Cómo es la recomendación? Una cosita quería agregar, sí, que el proceso de mediación que comentaba Facundo, en el, sí, que la Defensoría intervino como garante, como observador, si bien no se llegó a un acuerdo, lo importante fue que de las actas de ese proceso de mediación, de ese proceso de facilitación, de esas actas surge lo que después va a dar origen a la recomendación, o sea, a la recomendación final, porque de ahí surgen estos desencuentros entre ambas, lo que dice el INAI, lo que dice el CODECI, que participaron en esa mesa. Perfecto. Entonces, Facundo, ¿la recomendación del Defensor del Pueblo cuál sería? Sí, bueno, como defensores y en función de las atribuciones y deberes que tenemos, requerimos a las autoridades, bueno, este proceso de diálogo fracasó, no hubo un acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Qué van a tomar? ¿Qué decisión van a tomar? ¿Cómo van a seguir? Y tanto el CODECI dijo que no, la decisión le correspondía al Instituto Nacional. El Instituto Nacional dijo que la decisión le correspondía al Instituto Provincial y que suspendía toda la tramitación por 6 meses, sin decir para qué, por tiempo, motivos, nada. Frente a esta situación en la que claramente se le está denegando el reconocimiento de personería a una comunidad indígena, sí, en el que es su derecho constitucional, legal, digamos, reconocido e indudable, porque más allá de cualquier conflicto territorial que pueda tener con un tercero, su derecho a ser reconocido como comunidad indígena no puede ser negado. Claro. Y aclaremos que el Instituto nunca alegó que la única dificultad era la vinculada a la tierra, no a que fuesen indígenas. Entonces, en este sentido, la recomendación fue al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que adopte las medidas necesarias para inscribir la personalidad jurídica de la comunidad Tambo Báez, y que ninguna de estas condiciones que ponía eran válidas, que eran inconstitucionales e ilegales, que si había verificado, como había verificado, su pertenencia a un pueblo y su autorreconocimiento como comunidad, tenía que inscribirla. Y paralelamente se dijo, bueno, efectúen el reglamento territorial, tanto usted, INAI, como CODECI, hagan el reglamento territorial, y usted, el Ministerio de Defensa, tome conocimiento de todo esto y recuerde que se encuentra vigente la 2660, que impide el desalojo de cualquier comunidad indígena. Y de esta forma, ¿qué es lo que se busca? Que la comunidad Tambo Báez sea reconocida como comunidad, que se efectúe el reglamento territorial para establecer cuáles tierras son, tradicionalmente ocupan, y que el Estado Nacional, en su amplitud, evite que estas tierras sean desalojadas y que esta comunidad pueda desarrollarse como... Perfecto. Muchísimas gracias, le agradezco también a los dos. Gracias, Antonieta. Gracias. Y por muchas supuesto, gracias. Los esperamos en otro momento para la gente y su defensor. Muchas gracias. Salud. Hasta luego. La Defensoría del Pueblo de Formosa solicitó el fomento de la ley de medicamentos genéricos. La idea es unificar esfuerzos para cubrir la mayor variedad de medicamentos y así hacer frente a las maniobras que llevan adelante ciertos laboratorios y que le permite fijar el costo de determinados fármacos al precio que se les ocurra, dijo el defensor del pueblo. Usted está escuchando La Gente y su defensor. Carlos Paz, ponen en marcha el programa Vecino Comprometido. La Defensoría del Pueblo pondrá en práctica un programa llamado Vecino Comprometido, en donde los habitantes de cada sector de la ciudad podrán realizar reclamos. Este plan se llevará a cabo a partir del mes de agosto, con el objetivo de que el vecino pueda manifestar su queja ante un mal servicio público.